Bueno, primero uno de los pedidos que nosotros tenemos es la libre exportación de la soya, que creo que es importante para generar una competencia con las industrias, ¿no? Mientras no haya competencia para las industrias siempre van a ahorcar a los productores. Entonces, en base a eso se pidió trabajar y, bueno, hay un compromiso también de ir encaminando eso. Si bien ahorita tenemos 600.000 toneladas de apertura de exportación, pero la ruta para poder exportar es demasiado compleja dentro de los ministerios, se ha pedido también hacerlo más libre eso. Y otro de los temas, no mover el tema de la banda de precios de los subproductos, ¿no? Ya que el empresario o la industria siempre va a buscar ya sea el precio de Chicago, ya sea el precio de Rosario o los precios de los subproductos para siempre tender a la baja para nuestros productores. El otro tema, siempre el tema de los agroquímicos, estamos muy contentos de que ya el ministro nos ha dicho que se está empezando a trabajar con China e India para la producción propia de agroquímicos. Se está esperando, me decía, de que vuelva el cónsul de China. Entonces creo que es importante ya encaminarnos a tener una producción propia de agroquímicos para así ese 40 o ese 50% que significa dentro de los costos de producción se pueda reducir. Otro de los temas para las siguientes campañas, queremos empezar a generar un acopio que no sea en la industria, ¿no? Con un crédito similar al crédito Warren, para así cuando nos toque meter a la industria ya tengamos precio fijado y no como ahora que lo metemos a la industria sin saber cuánto realmente nos van a pagar. Lo más que queremos nosotros es que las industrias que necesitan la soya de nuestros productores nos den las condiciones para que ellos también sigan produciendo aceite o harina de soya, pero dándonos también a nosotros las condiciones para seguir produciendo. ¿Este acopio va a ser construido recién? No, nosotros tenemos los silos de MAPA que están en San José, todo lo que nos toca hacer las gestiones con la Dirección Nacional de MAPA, que nos puedan prestar uno de sus silos para que podamos acopiar y no tengamos esta figura que tenemos ahora. Hay más de 100.000 toneladas acopiadas en todo el norte, pero que están en manos de las industrias. Creo que es importante empezar a encaminarnos hacia ese trabajo.